en el Festival de la Jábiga en Conil de la Frontera, sábado 21 de julio de 1984. María Vargas se encuentra esta noche actuando en Conil en el Festival de la Jábiga. Mucho tiempo sin vernos, desde el año 78 concretamente, y el tiempo no pasa por ti, María. ¿Pasa también por tu cante o no pasa por tu cante el tiempo? Mi cante siempre será cante gitano y de ahí no me paso. Yo me acuerdo de muchos ratos vividos en tu compañía, en tu gratísima compañía, y también en la memorable y recordada compañía de tu padre cuando ibas tú por Jerez tantas veces como fuiste, y yo recuerdo que tú cantabas y cantas siempre, has cantado con una penita, con una cosita, un dejillo muy triste, como dicen los gitanos, y ese cante ha tenido siempre una característica distinta a todo. ¿Tú cantas quién se parece? ¿A qué cante se parece? A mi padre. O sea, tú haces el cante hacia tu padre. Exactamente. ¿Y este cante de dónde venía? ¿Tenía alguna trascendencia familiar? Pues sí, de mi abuelo y de mi tío abuelo, Tomás Nitri, Félix Serrano, o sea, gente de muy buena casta de cantadores. De nada menos que del Nitri, el primero que tuvo la llave de oro del cante. Tú no tienes la llave de oro del cante, pero tienes la llave de la belleza, que no pasa por ti, por tu cara de la nieve pasa diciendo, donde no hago falta no me detengo. Yo quisiera decirte una cosa, ¿qué vida artística haces tú ahora? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde está? ¿Dónde actúa? Bueno, en Madrid de vez en cuando pues actúo en un tablao que yo quiero mucho, este tablao que es Torre Bermeja, y de vez en cuando pues para no perder un poquito mi arte, porque es que ahora trabajo poco, porque no creo que tengo el sitio que me merezco, y entonces pues para eso pues no interesa trabajar. ¿Y eso por qué? ¿A qué crees tú que es debido que no te den el sitio que tú te mereces? Pues no lo sé, quizá porque yo no estoy aquí pendiente por aquí abajo. Y yo no estoy aquí, vivo en Madrid. Y entonces, como estoy tan lejos, pues entonces no se acuerda la gente de que yo existo. ¿No te has planteado nunca la idea de venirte aquí a Sanlúcar, o a Sevilla, o a Jerez, a tu tierra, a Andalucía, para estar más cerca de este mundillo y de los festivales y demás? Sería imposible porque ya tengo yo mi vida hecha en Madrid, con mi marido y mis hijos, que soy muy feliz, me encuentro muy a gusto, y claro, estoy haciendo de vez en cuando estas galitas, estos festivales, porque siempre el duende flamenco que llevo dentro pues lo tengo que echar fuera en alguna parte, y entonces pues por eso de vez en cuando vengo a hacer algunas cositas, pero vamos, no hago todo lo que debiera de hacer. ¿Qué es para ti el cante, María? Para mí lo es todo. ¿Cuántos años llevas cantando? Desde que nací. No quería adivinar tu edad, pero vamos, tú has sido más sagaz que yo. ¿Y hasta cuándo vas a seguir cantando? ¿Te retirarán? ¿Tú te retirarás? ¿O tú crees que nunca vas a dejar de cantar? Yo creo que mientras mi garganta pueda y esté bien y firme y sabiendo lo que hace, yo creo que no voy a dejar de cantar nunca, porque aunque no cantara ante público, cantaría en mi casa, o cantaría para mis hijos, cantaría para mí. ¿Qué, cómo se hace el cante más a gusto? ¿Cantando para los hijos? Claro que sí. ¿Y a qué crees tú que es debido que no te llamen a ti a los festivales de Andalucía? Pues mira, eso sí que no lo sé, ni lo entenderé nunca, no sé por qué no me llamarán. Si es por eso de porque estoy lejos, o es porque hay mucha polémica en esto del flamenco, o no lo sé por qué. Eso es lo que yo quisiera saber. Sí, hay polémica y también creo que hay algo de política. Pero lo que sí es cierto es de que en España hay pocas cantadoras, y entre esas pocas cantadoras tú eres la primera de ella. ¿Cómo exactamente? Exactamente, yo creo que soy una de las cantadoras que canto por derecho, y que cuando canto sé lo que estoy haciendo. O sea, no sé por qué pasa esto, no lo sé, Juan, de verdad que no. Es inexplicable realmente. Bueno, pues yo espero de que esto se arregle, de que vengan nuevos tiempos, nuevas corrientes artísticas, de forma de que los organizadores de festivales se den cuenta de esta gran ausencia que supone tu nombre en los carteles y que se acuerden de ti. Pero yo me atrevería a decir de que realmente también haría falta que tú pusieras algo de tu parte, ¿no? Hombre, si yo viera que a mí me compensa el venirme un par de meses de verano por aquí abajo, pues sí, yo encantada de la vida me podría decir, en vez de irme a veranear a la Costa Brava, que me voy a ir este año con mi marido y mis hijos, pues me vendría para acá abajo. Pero como tampoco veo compensación ni ni que se interesen porque yo esté en los carteles, pues también estoy un poco como de desanimada y dolía, ¿no? Bueno, yo creo realmente que tú, como muchos cantadores, muchos artistas, lo fían todo a la organización y también lo ponen en manos de la gente artístico, sea sí. fulano o sea mengano. Sí, por supuesto. Pero ¿cómo es que tú y tantos otros artistas que se veis un poco marginados de los festivales y de otras actividades artísticas, no organizáis vuestras propias relaciones públicas? Porque yo creo que sería una norma muy sencilla hacer una circular, hacer una carta, como hacen otros artistas de otro género, de teatro, por ejemplo, o de canción moderna, y mandarla a los ayuntamientos, mandarla a las peñas flamencas, y yo creo que así se podría arreglar la cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que como esto está a través de representantes, no vamos a decir quién, pues yo siempre confío en ellos, ¿no? Y claro, luego si hablas con ellos, pues te dicen, es que no quieren a las mujeres, pero yo es que luego veo que hay mujeres por todos los sitios, y por todos los carteles de España estoy viendo que hay mujeres. Entonces, me duele mucho que hagan esto, claro. Los que no quieren a las mujeres serán porque no les gustan. Eso digo yo. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Gracias a ti, Juan. Ah, encantado.